Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Feria, Carrusel de Libros, con Fernando Fernández. Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Como todas las semanas, hoy tendremos una media hora llena de información y sugerencias de lectura. Tal como les prometí el viernes pasado, hoy vamos a hablarles de la flamante Escuela Mexicana de Escritores, llamada ya por sus siglas la M. Esta tarde me acompañan tres fundadores de esta nueva iniciativa para dar a los interesados y aspirantes la posibilidad de conocer el oficio de la escritura. Como quizás ustedes saben, hace unas semanas un grupo de maestros y alumnos de la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, decidió renunciar en bloque para fundar una nueva escuela. Esta semana se supo que la fundación es un hecho y que la M está por lanzar su primera convocatoria. Para hablarnos del proyecto, he invitado a Mario González Suárez, Roxana Erdman y Eduardo Parra Ramírez, tres fundadores de esta iniciativa que reúne a casi tres decenas de socios entre maestros y alumnos. A ellos vamos a preguntarles en qué consiste el proyecto académico, dónde estará la nueva escuela y cuándo empiezan las clases. Como los tres son escritores, les he pedido que nos hablen también de sus libros más recientes. Así que llámenos, participen con nosotros de esta conversación. Estamos en vivo y los teléfonos en cabina son 56 28 17 36 y 56 28 17 37. Tenemos un LADA sin costo, el 01 800 500 46 37. Como todos los viernes, tendremos ejemplares de los libros a los cuales vamos a referirnos a cambio de sus preguntas y sus sugerencias. Novedades editoriales en la Feria Carrusel de Libros. Contra la costumbre de este programa, en el que van interviniendo nuestros amigos y amigas editores o escritores, esta vez tengo a los tres fundadores de la flamante M conmigo. Vamos primero a, bueno, desde luego, saludarlos. Muchísimas gracias a Mario González Suárez, a Roxana Erdman y a Eduardo Parra Ramírez por acompañarnos en esta Feria Radiofónica de Libros. Gracias. Hola. Hola, buenas gracias a ti por la invitación. A ver, tú primero, Roxana, si quieres. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos. Mi querido Eduardo Parra. Hombre, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Mario González Suárez. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Como yo les decía, antes de pasar propiamente al tema del día, al tema de fondo de la emisión del día de hoy, yo les pedí a Mario, a Roxana y a Eduardo que me hablaran, que me trajeran aquí a esta conversación el último libro que han publicado. Si quieren, cambiamos el orden con el que fuimos saludados. Mario, ¿qué nos traes tú? Veo que traes la nueva edición de la Infancia, editada por el Grupo Z. Bueno, esta novela tiene ya su historia. Carlos Carrera la filmó, muy pronto la van a estrenar. Esas cosas, no sé con precisión cuándo la van a estrenar, pero ya la filmó y ahorita estamos relanzando la novela. Esta novela apareció, si no me equivoco, originalmente hace cuántos años, Mario? Hace 11 años apareció en la editorial Tusquets. Yo no lo comenté, ustedes seguramente lo saben. Mario es un narrador prestigioso, nacido en 1964, ha publicado además de La Infancia, novela, como él mismo nos comenta, adaptada al cine por el cineasta Carlos Carrera. Él ha publicado también El Libro de las Pasiones, tuvo dos ediciones en el 99 y en el 2001 en Tusquets. Por ese libro, Mario González Suárez obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1997 y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Llámenos, estamos en vivo, estamos en el 5628-1736 y 5628-1737. Mario, para quien no conoce de La Infancia, ¿podrías tú, como padre de la criatura, como autor de esta novela, decir brevemente de qué se trata? Es una novela de terror y de aventuras. ¿Así de lacónico, sí, te muestras? Pues, si no la cuento. Es una novela de terror y de aventuras, es la historia de un niño que huye de la violencia familiar. Su padre continuamente lo quiere iniciar en la delincuencia, y cuando quiere huir de esa violencia del padre, pues va a dar a lo desconocido, porque vive en una casa habitada por fantasmas. Entonces, pues está entre el terror de lo sobrenatural y de la realidad violenta de su familia. Entonces, esta nueva edición aparece, yo dije Grupo Z, quizás lo estoy diciendo sí, es mal. Zeta. Ah, Z, pero... El sello es Z de Ediciones B. Es una editorial española sí. afincada en México. Sí. Así que ya lo saben, de la infancia de Mario González Suárez. Él es el él era el director de la escuela de la que proviene este nuevo proyecto y él es, a partir de estos días, el director de la M, de la cual les vamos a platicarles de esta nueva escuela de escritores, Escuela Mexicana de Escritores, de la que vamos a conversar, de la que vamos a platicarles a continuación. También me acompaña, como yo les decía, Eduardo Parra Ramírez, quien va a encabezar la administración de la Escuela Mexicana de Escritores. Muchas gracias, Eduardo Parra Ramírez. Él nos trae La Ira del Filósofo, editada hace un par de años en la colección El Guardaluj Agujas. Qué errático estoy, ¿eh? Corrígeme sí. tú, Eduardo. Más bien toma tú la palabra. El Guardagujas. El Guardagujas de la DGP de Conaculta. ¿Qué puedes decirnos de esta novela, Eduardo? Pues que estamos en este punto, y dado que no es una novedad editorial, buscándole un destino distinto en términos de sus alcances de distribución. Esta fue una novela editada en el 2009 por la Dirección de Publicaciones de Conaculta. Y pues, como bien sabemos, son tirajes casi confidenciales que se distribuyen de maneras insospechadas en los espacios de las librerías Educal. Parece que está muy próxima a agotarse la edición, si no es que ya se agotó, y estaremos impulsando una edición en otra. Bueno, si ya se agotó la edición, o parece que ya se agotó, no estuvo entonces tan mal distribuida y ya se fue la novela. No, o yo tú más bien. Yo compré 900. Entonces te consta que no se consiguió fácilmente y que fue un problema y que... Bueno, eso es una pena, ¿no? Que el Estado edite libros para guardarlos en las bodegas, ¿no? Los libros tienen que estar en los espacios de venta, mucho más cuando un organismo como el Conaculta tiene, además, la relación estratégica que tiene con la cadena de librerías de Educal. Los libros de Conaculta tendrían que ser los primeros que se consiguen en Educal. No, sin duda, Conaculta hizo lo suyo, Educal distribuyó el libro, me parece que no tan ampliamente a nivel nacional, pero sí la difusión... No es la mejor posible. Entonces te quejas no tanto de tu editor, la DGP de Conaculta, sino del distribuidor, en este caso Educal. No me quejo. Pasemos a un tema más amable. La Ira del Filósofo, Eduardo Parra Ramírez. Sí, sí. Él estudió creación literaria precisamente en la SOGEM. Él ha sido realizador de cortometrajes, promotor cultural y guionista radiofónico desde hace unos... años. Es también maestro. Eduardo ganó el Premio Nacional Ignacio Manuel Altamirano de Poesía en el 2007, el Cuento Internacional de Cuento Hiperbreve Pompas de Papel en 2008 y el premio, nada menos, el Premio Nacional Juan Rulfo para Primera Novela en el 2008. Esta novela, La Ira del Filósofo, es la que ganó el Premio Juan Rulfo. Exactamente. ¿De qué se trata, Eduardo? Juan Rulfo. Esta es la historia de Teo Mondragón, que es un filósofo, es un improvisado profesor de filosofía con rasgos de conducta aparentemente misantrópicos, que en busca de un auditorio cautivo para disertar acerca de la filosofía, ingresa en una de las llamadas preparatorias Patito, una preparatoria de ínfima calidad, y ahí se va a relacionar básicamente con fenómenos de corrupción y de violencia que lo van a precipitar pues a un infierno personal y a su verdadera toma de conciencia. Estamos escuchando a Eduardo Parra Ramírez. Él es el presidente de la nueva Escuela Mexicana de Escritores, la M, escuela sobre la cual vamos a conversar en unos minutos. Estamos en el 5628-1736 y 5628-1737. Tenemos dos ejemplares de La Infancia de Mario González Suárez, editado por Z, y tenemos un par de ejemplares también de La Ira del Filósofo de Eduardo Parra Ramírez, editado en la colección El Guardagujas por Conaculta. Muchas gracias, Eduardo. Roxana Erdman es la tercera fundadora de la M que nos acompaña y ella nos trae, tenemos además un ejemplar para ustedes, Suerte con el miedo, Suerte con el miedo, Roxana Erdman, editado por Progreso Editorial. Muchas gracias, Roxana. Pues es un libro que salió a finales del año pasado, es un libro para niños. Está clasificado como para niños que ya leen solos, que ya leen bien, y son cuatro cuentos bastante breves, y bueno, tienen en común que el protagonista enfrenta ciertas situaciones que pueden generarle miedo, y bueno, como los cómo lo solucionan. Roxana, durante 11 años coordinó el suplemento infantil sabatino La Jornada Niños del periódico La Jornada. Ella dirige la Escuela de Niños Escritores, que comenzó a funcionar en septiembre de 2009. Dime una cosa, Roxana, no es muy común, a pesar de que estos libros para niños suelen ser así, muy atractivos visualmente, a colores, más bien breves, muy, muy transportables, muy... muy perfectamente circulables, pero en general suelen ser libros, corrígeme si no te lo digo de manera correcta, que reúnen un solo texto, un cuento ilustrado. Yo no había visto, hace tiempo que no veo, un pequeño libro de cuentos para niños, cosa que quiero celebrar, ya que el cuento es este, bueno, es un género literario fantástico, muy, muy adecuado para iniciarse en la lectura, pero que también es bastante despreciado por las leyes del mercado. Pues sí, últimamente con el boom del libro álbum, efectivamente hay muchos más libros que tienen muy poco texto y, como tú dices, muchas ilustraciones. Aquí, esta es una editorial que se esfuerza por hacer libros muy atractivos visualmente para cumplir esa función que tienen, que siempre han tenido los libros para niños, que, bueno, tú lo puedes leer 25 veces, ¿no? Escoges tu favorito y durante un rato está en el top 10 de popularidad y lo tienes junto a tu almohada, ¿no? Y lo puedes leer todas las noches. Creo que eso es lo entrañable de los libros de cuentos. Y, bueno, en este caso, digo que es un esfuerzo de la editorial. Este libro está ilustrado por Claudia Navarro y los cuatro cuentos están ilustrados a colores, que tampoco es como algo muy usual, ¿no? Actualmente en las ediciones en rústica para niños. Ella es Roxana Erdmann, estamos hablando del libro Suerte con el Miedo, publicado por la colección Reguilete de Progreso Editorial. Ella además es la responsable de enseñar literatura infantil, literatura para niños y para jóvenes en la nueva Escuela Mexicana de Escritores. Vamos a un pequeño corte y regresamos con todo sobre la M. Esto es La Feria, Carrusel de Libros. Todo sobre libros. Tema del día. Amigas y amigos lectores, estamos conversando con tres fundadores de la flamantísima Escuela Mexicana de Escritores. Ellos son Mario González Suárez, Roxana Erdmann y Eduardo Parra Ramírez. Yo quisiera hacer rápidamente una pregunta para quitar este asunto del medio y pasar realmente a hablar a la M. ¿Por qué, Mario González Suárez, por qué un grupo de profesores y de alumnos de la Escuela de Escritores de la SOGEM decide renunciar en bloque y buscar el nuevo horizonte en una nueva escuela? Bueno, pues porque la SOGEM fue una institución muy importante y en este momento pues dejó caer la escuela. Hay una decadencia general, un abandono, una desatención a este centro de formación de escritores y pues al no obtener una respuesta por parte de las autoridades de SOGEM, pues decidimos renunciar y fundar una escuela pues conforme con el proyecto original de lo que es una escuela de escritores de formación de talentos. Bueno, yo quiero decirles que Mario es el director de la M. Eduardo Parra Ramírez es el presidente del organismo, no sé bien, la sociedad. Quisiera yo que si nos lo pudieras tú explicar tú como presidente de la M, Eduardo Parra. Sí, cómo no, para fundar la escuela generamos una sociedad civil constituida legalmente, está ahora la constitución de la escuela está en un proceso. Esta sociedad civil desde luego tiene una mesa directiva, y que es la que ejecuta las decisiones de todos los socios. Cabe señalar que los socios fundadores de la escuela oficialmente son tanto los profesores como los alumnos que nos salimos de la SOGEM. Yo he sentido, Roxana, que ha habido como una, bueno, todo un entusiasmo, como un sentimiento muy positivo a la hora de crear esta nueva escuela. Supongo que parte de la explicación de ese entusiasmo tiene que ver con una suerte de solidaridad que se ha creado entre maestros y alumnos. ¿Podrías un poco contarnos cómo es que se ha dado esta amalgama entre unos y otros? Bueno, es que finalmente el asunto de la desatención de SOGEMA hacia su escuela lo que hizo fue unirnos en torno a un proyecto en común que es la literatura. Nosotros creemos que es posible ofrecer en una escuela las herramientas que aquellos que desean adentrarse en el mundo de la literatura necesitan para formarse como escritores. Y ha sido un encuentro gozoso entre maestros y alumnos que nos ha permitido conformar una currícula muy particular para esta escuela, en donde una de las cosas que queremos lograr es que finalmente la gente salga escribiendo, ¿no? Que llegue con un proyecto y que salga con un proyecto terminado, para que y no solamente con un diploma que diga que ya es escritor, ¿no? Estamos conversando sobre la M, estamos en el 5628-1736 y 5628-1737. Mario, ¿a qué se le llama? Fíjate, es una palabra que yo he oído mucho, luego ya medio averigüé lo que era, ¿no? Pero ahora Rosana la ha mencionado, y ya que tiene que ver con una característica particular de la Escuela Mexicana de Escritores, te la quisiera preguntar para aclararla a nuestros lectores. ¿Qué es la currícula y qué hace tan especial la currícula, la nueva currícula de la M? Bueno, pues la currícula está conformada tanto los maestros y su programa. Aquí la idea es que la materia es el maestro es la materia, y el programa ha sido diseñado conforme, bueno, a la experiencia que hemos reunido a lo largo de años de estar trabajando con iniciando escritores, un aspecto formativo e informativo que contempla una serie de disciplinas que el joven debe conocer, saber manejar para desempeñar de la mejor manera posible su talento. Y esta propuesta de la AM es que no aunque se cursa un diplomado, la finalidad no es obtener un documento, un diploma, sino trabajar en un proyecto. Por eso el cuarto semestre es un semestre que va a estar dedicado a las tutorías y los talleres, y que los alumnos al finalizar el diplomado tengan una obra terminada, que finalmente eso es lo que hace escritor a un joven, ¿no? Una obra y no un diploma. Mira, David Esparza de la Colonia Álamos, si quieres te hago la pregunta, Eduardo. Eduardo Parra, presidente de la Escuela Mexicana de Escritores, él pregunta muy directamente, ¿dónde está la escuela? ¿Cómo me inscribo? ¿Qué género se imparten? Un poco entrar ya al tema directamente del contenido de la propia escuela. Bueno, al ex vecino Esparza, yo vivía en la colonia Álamos un tiempo, le cuento que la mejor manera para informarse de cuáles son los procedimientos actuales para la inscripción es que ingrese al sitio escuelamexicanadeescritores.com, en el sitio web. Ahí va a encontrar un formulario de inscripción e inmediatamente va a ser atendido. Las instalaciones estarán ubicadas en el centro de Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa. Bueno, la verdad es que si no es exactamente céntrico, es muy céntrico y sí. Es un espacio estupendo para la enseñanza, muy ¿no? Bonito. No se dice nada más. De momento, o ya se sabe con precisión. En esta semana vamos a abrir las inscripciones en la página que ya mencionó Eduardo, www.escuelamexicanadeescritores.com. Allí pueden entrar, ahí está la información. Estaremos en Francisco Sosa, en el mismo espacio que la Escuela Binacional de Cine. A un lado del... No, se me va el número, creo que es el 165. Está al lado de la Compañía Nacional de Teatro. Junto a la Plaza Santa Catarina. Así es. Estoy conversando con tres fundadores de la Escuela Mexicana de Escritores. Estamos en el 5628-1736 y 5628-1737. Tenemos un par de libros de Mario González Suárez, un par de ejemplares, quiero decir, de la infancia de Mario González Suárez, publicado por Zeta. Tengo un ejemplar de Suerte con el Miedo, de Roxana Erdmann, de Progreso Editorial, y dos ejemplares de La Ira del Filósofo, de Eduardo Parra Ramírez. Llámenos, conversen con nosotros. Mario, me imagino que muchas cosas quisieras tú incorporar después de tu experiencia al frente de la escuela que has dejado y que no pudiste hacer, sobre todo por, bueno, los problemas de la institución a la que dependía. Esa escuela, ¿no? ¿Por dónde te gustaría, más allá de proponer esta currícula novedosa y sobre todo esta idea que me parece importante de dar una salida a quienes estudien el diplomado con la M, una salida que tiene que cristalizar en una obra acabada y hasta editada. ¿Por dónde te gustaría meter novedades? ¿Por dónde tú, como director de la escuela, te gustaría llevarla a lo largo de sus primeros semestres? Pues, bueno, como decía hace un momento, este programa formativo e informativo contempla una serie de disciplinas que habían sido olvidadas o que cierta manera de entender la literatura no permite comprender la importancia de la mitología, por ejemplo, de la mitología, de la psicología, de la historia y la cultura en general, de las distintas corrientes de la literatura contemporánea, de la literatura en lengua española, que curiosamente la literatura en lengua española, principalmente la latinoamericana, no es una literatura tan visitada para la formación de escritores, ¿no? Es un programa que se ha ido haciendo con la experiencia de todos nosotros, que somos más o menos de la misma generación, somos escritores nacidos en los 60 y la mayoría, y esta experiencia que hemos obtenido tanto en nuestra propia formación como en la relación que tenemos con gente más joven, casi todos nosotros tienen un taller particular, yo tengo un taller particular, y todos pues mantenemos una relación muy, muy viva con los alumnos, ¿no? Y pues siempre disponibles para orientarlos, para guiarlos en la mejor manera de que cumplan lo que se proponen. Roxana Erdmann, tú eres la responsable de enseñar a escribir para niños, que es quizás uno de los géneros o subgéneros literarios. Me pone una cara como diciendo, no me eches esa carga a mí. Pero algo hay de eso, ¿no? ¿Cuál es la materia que tú das? Yo doy efectivamente literatura infantil y juvenil. A ver, pero tenía que haber empezado preguntando. Y entonces... Lo que pasa es que no es que yo enseñe a escribir para niños, es que yo enseño más bien lo que es algo que es muy importante, ¿no? La historia de lo que ha devenido en lo que hoy se llama literatura infantil juvenil, ¿no? Porque es importante ver esto y tiene mucho que ver con la literatura universal, ¿no? Es decir, en la M no solo se intentará ayudar a que se aprenda a escribir, sino que supongo hay un gran trasfondo histórico de la propia literatura. Claro, porque la literatura infantil es algo que es muy reciente, ¿no? Y que además abreva en diferentes géneros y en diferentes en diferentes etapas históricas de la literatura y por eso creo que es importante conocer todo lo que ha llegado a este momento, a la tan cambiante literatura infantil, ¿no? Estamos conversando sobre la fundación de la Flamante M, la Escuela Mexicana de Escritores. Mario, ¿te importa repetirme la dirección donde está la información en la red? www.escuelamexicanadeescritores.com. El presidente de la M es Eduardo Parra Ramírez. Me consta que es un profesor particularmente querido, es un hombre muy carismático. Estoy seguro que sus clases tienen que ser muy buenas, pero yo no sé exactamente qué clase das tú. Perdona, Eduardo. No, sí, cómo no. Narrativa mexicana. Narrativa mexicana. Se llamaba, tenía apellido, la materia era narrativa mexicana del siglo XX. Es una materia donde se revisa autores obra de autores mexicanos que no es precisamente el canon del establecimiento oficial. A ver, eso me interesa, eso está muy bien, que desde la escuela lo que se quiere enseñar, digamos, no es la visión establecida de las cosas. Creo que le puede dar siempre una visión no solo novedosa, sino bueno, nutritiva. Claro. A mí me parece que es muy importante para el joven escritor que encuentre su lugar en el mundo, digamos, en la República de las Letras, que sepa cuál es la tradición de la que es producto, de la que es el resultado, cuál va a ser su contribución a esa tradición, y que sostenga una intensa interlocución con los escritores, no solamente aquellos que son valorados y visitados por desde el poder de las instituciones, sino por aquellos escritores que dejaron obras muy, muy vivas, muy intensas y que ameritan una revaloración. Es el caso, por ejemplo, de Jesús Gardea, de Juan Vicente Melo. Y que no han tenido ediciones marginales. Por ejemplo. ¿No? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Perdona, Roxana. No, es que como al principio decía del libro de la DGP de Conaculta, que tenía una edición marginal, bueno, pues es que aquí se le da oportunidad a esos autores que pueden haber sido brillantes, pero que no tuvieron la fortuna de contar con una, con ediciones amplísimas de sus obras, ¿no? Estamos cerca de que se nos acabe el tiempo y hay dos o tres preguntas interesantes. Nayeli Guerrero, por ejemplo, pregunta A ver, quizás hago más bien primero esta pregunta, que si la gente grande quiere decir, bueno, la gente de, no precisamente jóvenes, pueden también inscribirse en la M. Sí, también no hay un requisito ni académico ni de edad. Hay que hacer un examen de admisión, tener una entrevista. Primero hay que presentar una carta de motivos para ingresar a la M, y bueno, ahí lo pueden ver en la página de internet que mencioné. No hay requisitos en ese sentido, ni de edad ni académicos. La señora Ramona Pacheco de Axotla, si leo bien, pregunta que si en la página está todo eso, que ya nos lo has contestado. Dice, me parece muy buen programa, muy acertado para conocer escritores. Y ahora sí llego a la pregunta de Nayeli Guerrero de Los Olivos. Ella dice que si que otros géneros, algo ya se ha dicho desde luego. Ella pregunta con preocupación, que comparto con ella, si se encarga solamente de poetas. Y no sé si quiere decir que si solo se habla de poetas o si solo... A ver, dime tú. No, se habla de... Sácame de la preocupación. De poetas, narradores, ensayistas, o sea, trabajamos, esa es una cosa interesante. Periodistas. Abordamos el periodismo, la dramaturgia, la narrativa, la poesía, el ensayo, el guión cinematográfico, o sea, trabajamos todas las formas de la escritura con mucha... a fondo. Así que contestaba la pregunta también de don Enrique López de Agrícola Oriental sobre si se daría la materia de guión. Amigas y amigos lectores, se nos ha acabado el tiempo, esto se fue volando. Consulten en internet todo lo que irá difundiendo la Escuela Mexicana de Escritores. Los ganadores del día de hoy son David Esparza, Enrique López, Cruz Terrazas, Ramona Pacheco y Nayeli Guerrero. Recojan sus libros como siempre a partir del martes en las instalaciones del IMER en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. No olviden traer su credencial de lector. Nos vemos la semana que entra. Tendré entre otros al poeta Córdoba Just, un poeta explosivo, volcánico. Va a hablarnos de su libro más reciente. Él es, por cierto, también maestro de la M, así que tendremos también una visión interesante de la propia escuela la semana que entra. Hemos estado con ustedes en producción, Jonathan López Romo, Nadia Ochoa en la asistencia y Gabriel Ortiz en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo Fernando Fernández. El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Feria, Carrusel de Libros, con Fernando Fernández. IMER, Radio Pública a su servicio.